Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Fiamma. Fábula número 37. El león y los tres bueyes. Pastaban juntos siempre tres bueyes. Un león quería devorarlos, pero el estar juntos los tres bueyes le impedía hacerlo, pues el luchar contra los tres a la vez lo ponía en desventaja. Entonces con astucia recorrió a enojarlos entre sí con pérfidas patrañas, separándolos a unos de los otros. Y así, al no estar ya unidos, los devoró tranquilamente uno a uno. Si permites que deshagan tu unidad con los tuyos, más fácil será que te dañe. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.